Cementerio Club, donde el rock renace cada semana para ser llevado a todos los sentidos. Un programa que busca elevar lo nuevo, sin olvidar de dónde venimos y especialmente hacia dónde vamos. Con la conducción de Damián Salazar, Omar Albelo y Luis Capomassi. Cementerio Club. Todos los miércoles de 20 a 21 horas por Conexión Abierta. Donde vos estás. Solidaridad, esa palabra maravillosa que cuando se pone en práctica es como un gigante que muestra otra forma de vivir. Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino. Por eso, Articulando Redes te propone unirte, no para estar juntos, sino para hacer algo juntos. Sin miedo, las olas se acarician con el fuego. Todos los lunes de 17 a 18, bajo la conducción de César Salinas y Verónica Pérez Otelo, por Conexión Abierta. Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los sueños, abrigándote el camino. Todos los jueves, de 0 a 1, Inexpertos. Sabemos poco de todo y mucho de nada. Inexpertos, por Conexión Abierta, donde vos estás. ¿Cómo actuamos? ¿Cómo pensamos? ¿Cómo somos? ¿Cómo es nuestra vida sexual? ¿Por qué no abrir la mente para reflexionar? Mente Abierta, con la doctora Graciela Moreschi y el doctor Francisco Argañarás. Abrí tu mente. Buenos días. Buenas tardes, doctora Graciela Moreschi. Casi buenas noches para usted. Casi buenas noches. Me quedé atrapada, pero ¿sabe por qué? Me distraje. Raro en usted, doctora Graciela Moreschi, que esté distraída. En realidad no es que soy distraída. Yo tengo una atención focal, como los hombres dicen. Porque dicen que las mujeres tienen atención dispersa y están atentas a todo. Yo no. Yo puedo una sola cosa por vez. Podrá haber algunos hombres que tienen la visión focal, pero muchos hombres también podemos ver más allá de lo que tenemos frente a nuestras narices. No, yo también, por favor. No, ataque a los hombres de entrada. No, yo dije, yo no me estoy atacando, yo tengo una concentración. No está atacando a usted, sino a los hombres. No, porque yo dije igual bastante que... bastante limitados. No. Yo no quise, eso es una interpretación. Yo no me siento limitada. Yo soy una persona que me focalizo en algo y lo demás, pero porque pienso muy profundamente. Entonces, como pienso profundamente en un punto, no veo todo lo demás. Me llamó el contador. Claro, o sea, no hay que pensar profundamente, pero en ciertos lugares, no cuando uno está atrapado en medio del tránsito. No me atrapó adentro del tránsito. Yo me confundí y me metí sola en un... Era como que estaba hablando y me metí mal y ahí me quedé atrapadísima por culpa del contador, no por culpa mía. Exactamente. Bueno, volvemos al punto. Los hombres tenemos la culpa. Bueno, yo no generalizaría, ese señor en especial y la FIP. Y la FIP. FIP, esto. Qué tema, la FIP, prefiero bueno, no empezamos. Entrar en eso. No. Muy bien, estamos acá como un día miércoles nuevamente con Conexión Abierta, con Mente Abierta. Hoy tenemos muchos temas como para poder tocar. Sí. La doctora Graciela Moreschi va a traer un tema bastante romántico, ¿puede ser o no, doctora Graciela? No, polémico. Polémico. Polémico más que romántico. Cuénteme. Es como para romper mitos, para ver, hay un artículo de un pensador español que me pareció excelente, Y bueno, que lo vamos a subir, qué significa el enamoramiento, qué diferencia hay con el amor. Está muy, cómo elegimos pareja, muy bueno el artículo. Entonces vamos a hablar de enamoramiento y amor. Y amor, eso. Bien, muy bien, y yo les traje un tema que es bastante común sobre un artículo que me llamó mucho la atención. Habla sobre disfunciones eréctiles y su relación con la infidelidad. ¡Uy, qué bueno! Así que vamos a tratar este tema, vamos a tratar de ver... ¿Y con quién tienen la disfunción eréctil? ¿Con la amante o con la esposa? Ese es el punto y el tema en cuestión. Vamos a tratar de dejarlo para ese momento. Oh, okay. O sea que no nos exaltemos por ahora. Muy bien. Bueno, ¿cómo está el tránsito? ¿Cómo está el tránsito? Horrible. Y con esto, que la doctora Morechi llegó justo un segundo antes de que empecemos el programa, y yo ya me estaba poniendo un poco mal y me estaba desesperando en poder arrancar el programa sin usted, le confieso, doctora Morechi. Entonces me puse a pensar, decir, bueno, porque les cuento a la audiencia, tratamos de coordinar y ver de qué temas vamos a hablar en el programa, y uno de los puntos es, en esta primera parte, de qué vamos a hablar. Entonces yo me preguntaba, ¿de qué vamos a hablar? Y podemos hablar de esto, que generalmente uno en la vida se estructura tanto, sí, que cuando ocurre una situación imprevista, que obviamente si está estructurado, esta situación imprevista desestructura. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Está bien o está mal estructurarse, no estructurarse? Bueno, esto es, vos sabés que yo siempre me pasa esto que vos decís. Yo soy bastante estructuradita porque además yo digo, tengo poca junta de dilatación. La junta de dilatación es la que hay entre baldosa y baldosa, y yo me meto una cosa detrás de otra. Cuando algo se corta, es como que da la sensación que tengo que reestructurar todo, y entonces me solía poner ansiosa. Pero ahora, como vos sabés, soy un agua de pozo, tranquila, sí, serena. Disfruto de su serenidad todos, sí, los días, mi estimada doctora Graciela, sí, Morechi. Con este punto, recuerdo una situación con un paciente con ciertos temores, ciertos miedos, sobre todo para relacionarse con las otras personas y especialmente con las mujeres. Las mujeres. Entonces, el hecho de poder encontrarse con alguien en la consulta, tratábamos de estructurar paso por paso qué iba a hacer, cómo iba a manejarse, qué diálogos iba a tratar de entablar con la relación. O sea, tratar de focalizar todo lo que podría llegar a ser, cosa de, al focalizarlo, tratar de perder un poco los miedos. Había un cuento que se llamaba El Caballo Verde. No sé si lo conociste. No. No, bueno, no, que tenía que ver con esto, pero... Entonces, lo que ocurre es esto. El paciente va y, al ser muy estructurado él también, con todo esto se había estructurado mucho más todavía. Y tenía paso por paso qué iba a hacer. La circunstancia es que el primer paso no se cumple. Y al no cumplirse el primer paso, obviamente no podía cumplir ninguno de los otros. Y viene medio angustiado y mal porque esto ocurrió. La conclusión es, que yo le digo en este caso, que no está mal que eso ocurra. Porque situaciones imprevistas, situaciones de crisis, nos van a ocurrir siempre. Y ahí está la capacidad de cada uno de poder aprender de esas circunstancias imprevistas, que es lo que nos permite adquirir herramientas para otras circunstancias similares. Estoy totalmente de acuerdo. Es que yo creo que cada vez se puede programar menos, porque en un mundo con tanta incertidumbre, donde dependemos cada vez más de los otros, ya sea del tránsito, de lo que pasó, de en general de las normas que toman y que a uno le cambian la vida, en realidad la capacidad de reflejos que uno tenga es fundamental. Yo creo que no está mal programar, porque yo también soy muy obsesivo y programo mucho, pero también dentro de esa programación uno tiene que programar que quizás las cosas no salgan tal cual. Y tiene que desarrollar la capacidad de improvisación en ese momento. Es que Una cosa es saber tomar una guía. Esto es como en los discursos. En los discursos vos podés aprendértelo de memoria o podés poner palabras guías. Y esas palabras guías hacen que vos sepas más o menos un orden de qué temas vas a tocar. Pero te da cierta soltura. Bueno, en la vida es así. Uno tiene algunas cuestiones guías, pero hay que improvisar. Agradeceme, Francisco. Porque, le agradezco, doctora. Porque casi llegó tarde y vos te ibas a poner a improvisar creatividad. Gracias. ¿Viste? Muchas gracias. Y la paradoja de esto que vos decís, muchas veces me viene el recuerdo de cuando uno prepara una charla, una clase, tiene una diapositiva como guía. Sí. Ahora, ¿qué pasa cuando la diapositiva no arranca, no funciona, la computadora se tara? Me ha pasado. Seguramente a todos. Entonces, ahí es donde yo voy a decir, uno tiene que tener la programación. Y dentro de la programación, programarse también que las cosas pueden no salir. Claro, la flexibilidad sería, ¿no? Y no frustrarse por eso. Porque lo peor de todo esto, que uno se pone mal, se pone ansioso, se pone nervioso, como la gente dice, y se tara más y no puede resolver las circunstancias. Si uno se tranquiliza, piensa alternativas, seguramente las cosas pueden salir mucho mejor. Sí, que además esto yo creo que es el secreto hoy de los trastornos de ansiedad y de lo que tienen que aprender para tener estos reflejos de decir, bueno, la respuesta, todo el tiempo uno tiene que improvisar porque no controlamos nada, Francisco. Desgraciadamente cada vez se controla menos. La FIT nos está controlando. Por eso, nos controlan a nosotras. Nosotros, nosotros no podemos controlar nada. ¿Querés opinar sobre lo que estamos hablando? Conectate con nosotros a conexionmenteabierta@gmail.com. Hoy se cumplirían, si estuviera vivo, 66 años de la vida de Freddie Mercury. Ay, me encanta ese hombre. Te juro, lo amo profundamente. ¿Lo conoces? Sí, sí, enamoradísima. Lástima que era gay, pero lo amo. Me encanta la voz, lo que compone y todo. Freddie Mercury. In ecstasy, so don't stop me now. Don't stop me, 'cause I'm having a good time. Having a good time. I'm a shooting star leaping through the sky like a tiger. Don't stop me, don't stop me, don't stop me. such a good time. I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me Try now. I'm having a good time. Don't stop yes, me now. I'm having a good time. I don't wanna stop at all. ¿Qué es lo que te está pasando? Abrí tu mente, que la doctora Moreschi te invita a reflexionar. Bueno, este tema es fascinante, me gustó mucho. En realidad siempre me interesó el tema del enamoramiento y el amor. Pero en el Libre Pensador, un Carlos Aurelio, que es un pensador español, saca un artículo que dice: amar en tiempos difíciles, amar en tiempos de crisis. La idea de la que parte comienza con una frase de Leonardo da Vinci que dice: cuanto más se conoce, más se ama. Y cuanto más se conoce, más se ama. Y me parece que es, pero tal cual, y que hay que repensar esto, que es distinto al enamoramiento, y después vamos a ver por qué. El amar es conocimiento, el amar es meterse profundamente con el otro. El amar, dice, cuando uno intuye y ve con el corazón, realmente es cuando ve mejor. Entonces dice, el amor no es ciego, es la soledad la que es ciega. Son frases que me encantaron, y en todo el desarrollo él habla de qué es lo que está pasando, por qué tantas crisis, tantos matrimonios que se rompen, tanto divorcio, y un poco la idea es rever si no está, se está confundiendo con ese enamoramiento, que tiene que ver con una situación química. Obviamente hay una magia, uno por la historia o por algo elige de quién enamorarse, pero el enamoramiento tiene que ver con una sensación física. Inclusive nosotros, esto no lo dice el artículo, pero yo lo agrego porque tengo un artículo de enamoramiento en mi página, donde hay procesos neuroquímicos instalados, donde aparece un aumento de la noradrenalina, de la dopamina, se estimulan zonas cerebrales que tienen que ver con la motivación, con el entusiasmo, con la furia también, con la pasión. Con la pasión. No únicamente lo sexual, porque no. Es cierto que en el enamoramiento hay más testosterona en hombre y mujer, pero en cuanto al efecto de la dopamina, se segrega en esta zona del caudado y profunda, donde da esta motivación y estas pasiones que hacen que uno se enceguezca. En realidad es como una crisis momentánea. Ahora, sacando, no está en el artículo del Libre Pensador, sino en otras investigaciones que hice sobre el enamoramiento, aparece que dura 8 meses más o menos cuando la cosa anda bien. Cuando hay conflicto puede llegar a durar hasta 4 años. Es decir, con viento en contra se estimula el enamoramiento. Esto para los padres que dicen: me quiero oponer al enamoramiento de mis hijos, de mi hijo con la novia. Bueno, al contrario, va a avivar el fuego. Pero lo mismo que los amantes, ¿no? Este amor prohibido, esto también enamora. Pero si la cosa viene normal, a los 8 meses va apagando este fuego, y entonces aparecen estas desilusiones. Cuando el amor se basa nada más que en lo químico, esto tiene como un efecto donde se va cayendo solo. Y hoy, se va cayendo si en esos 8 meses realmente, más allá de todas esas pasiones, las pulsiones y los impulsos que uno pueda tener, no se empieza a construir otra cosa. Exactamente. Con la pareja. Exactamente. Por eso digo, está bueno empezar a desmistificar. Primero, si uno ama, tiene que durar. No, esto vamos a ver qué es lo que pasa después de la zona de enamoramiento. La idea de si me ama de verdad, y esto se dice cuando está en pleno enamoramiento, tiene que tolerar cualquier cosa. No, el amor es una construcción y no es incondicional. El amor se va nutriendo de lo que el otro da, es un ida y vuelta. Esto lo dice muy bien en este artículo. Y es algo que se construye de a dos, porque sí, puede pasar en muchas circunstancias confundirse con esta etapa de enamoramiento, donde el que construye es uno solo. Exacto. Vos sabés que esto que decís es clave, porque el otro día me escribió a la página una chica que decía que tenía un amor obsesivo con alguien, hacía 4 años, que se habían visto 3 veces, pero que ella estaba profundamente enamorada, y el otro parece que no. Y acá yo pensaba, 4 años en un estado de como de frustración que le incentivaba, porque hay un detalle neurobiológico. La dopamina, que es el principal neurotransmisor implicado en el enamoramiento, sí, aumenta con la frustración. Es decir, cuando estamos medio frustrados, cuando nos dejan ahí con las ganas, es cuanto más se segrega. Entonces se estimula. Y esto no tiene que ver con el amor. El amor es una construcción, como decía Saint-Exupéry con el Principito, cuando habla de lo que es entre el zorro y el Principito, que dicen, bueno, ¿qué es amar o es estar domesticado? Entonces dice, que alguien sea especial para mí y que yo sea especial para ese alguien. Es eso. Es unida y vuelta. Es unida y vuelta. ¿Y cómo se hace? Con tiempo. Con tiempo y conocimiento. Nada que ver con esto de que es ciego. No, el amor no es ciego. El amor tiene como los otros ojos. Pero tampoco quiere decir que perdona todo. Tiene que haber unida y vuelta. Cuando uno empezó a confiar que esto, bueno, ya está ganado, es terreno ganado, el otro está, ahí se perdió. Es algo que tiene que estar vivo permanentemente, pero vivo no es con las velitas. Vivo no es como dice, vamos a hacer una cena romántica para volver a antes. No, vivo es estar pendiente todo el tiempo del otro, del cuidado. Y sí, pendiente y del cuidado. Y hay una frase, sí, que decía el doctor Kuznetsov, que amar es cuidar y cuidar cuidadosamente. Qué bueno, exacto. ¿Me entendés? Sí, sí. Y sí, especialmente en este tipo de cosas, cuando decimos se construye de a dos, pero se construye siempre, todos los días. Y hay una consulta habitual dentro de mi consultorio, es decir, ¿cómo reavivamos el amor? ¿Cómo reavivamos la pasión? Sí. Ponete de novio de nuevo, porque uno se rutiniza tanto, claro, que se olvida de seguir construyendo. Exacto. Ahora, hay que ver en esto que vos decías de ponerte de novio de nuevo. ¿Qué se entiende por esto? Es construir, no es volver el tiempo atrás, no, porque no se puede. A veces hay muchas que a mí también me consultan y me dicen, bueno, ahora por eso decía lo de las velas. No se trata de poner velas, se trata de estar atento a lo que le pasa al otro, a preguntarle sinceramente qué le está pasando y qué está sintiendo en este momento. Y quizás poder hablar de eso, de lo que siente cada uno con el otro, esto es como lo que aviva el amor. Y no tiene que ver con esta cosa romántica, porque uno no puede estar todos los días con champagne y caviar. No. Es como... sí distinguir entre eso la rutina o la parentalización de la pareja, porque una de las cosas que ocurren es que a veces la pareja, por construir, ¿no?, dejan de estar atentos, se dejan de mirar, y es importantísima esta mirada. Ahora, renunciar al modelo de antes, porque si no, siempre van a sentir, bueno, ya perdí, ya no voy a estar más enamorada. Hay muchas mujeres que para estar permanentemente enamoradas pueden lograrlo con dos cosas. Una, de estar siempre con parejas nuevas, más o menos cada año. La otra es teniendo parejas muy conflictivas, donde se pierden y se tienen que volver a recuperar. La verdad es que es un gasto. Reafirmándose constantemente. Claro, pero es, pero es desgastante. Es muy desgastante. Entonces, como decía, ahí no estás cuidando al otro. No, estás cuidando un sentimiento que te gusta, que es como de borrachera, que es como de embriaguez. En realidad, los que dicen que les gusta estar enamorados, no importa quién sea el otro, lo que están enamorados es de ese sentimiento de embriaguez. Y quizás ese es, añoran esa etapa de enamoramiento. Claro, claro. Que es lo que más nos obnubila, nos confunde en la cabeza, y añoran eso para seguir sosteniendo. Pero para que eso se siga sosteniendo en el tiempo, como dijimos, es una tarea diaria, pero una tarea placentera. Claro, no dura. Esforzada. Claro, ahora, hablando de la embriaguez pasa, y la verdad es que está bueno que pase, porque si no, uno no funciona. Como uno se vuelve como un cierto inútil cuando está en el estado de embriaguez. Pero esto no es renunciar a lo lindo y lo bueno, que es lo constructivo. Bueno, a los que quieran comentar, preguntar o negarnos y decir no estamos de acuerdo, nos escriben a conexionmenteabierta@gmail.com. Y también pueden entrar en la página de la doctora Graciela Moreschi, que es www.gracielamoreschi.com.ar, y la doctora Moreschi tiene Facebook. Twitter. DR-GRA-Moreschi, ya está. Ahí. Hasta ahí nomás. Hasta ahí llegamos. Sí, también pueden hacer la consulta a nuestro Facebook del programa Mente Abierta, -medio doctora Moreschi, -medio doctora Regañeras. Seguimos con Freddie Mercury y Queen. Spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know this goal. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain. Inside my heart is breaking, my makeup may be flaking, but my conéctate con lo más íntimo de tu sexualidad. Que el doctor Argañarás de sexo quiere hablar. Muy bien, como el doctor Argañarás de sexo quiere hablar, de sexo vamos a hablar. Mi estimada Graciela, hoy traigo una noticia que sale en el sitio de terra.com.ar, que dice: infidelidad y disfunción eréctil, una relación oculta, como afirmativa por momento. La nota dice: la función eréctil depende de manera directa de factores como la salud cardiovascular o de enfermedades crónicas, pero existen quienes buscan relaciones para probar afuera cuando tienen dificultades en la cama, en lugar de consultar a un especialista y conocer la causa de su problema. Acá empezamos con algunas pequeñas diferencias. Toma como punto de partida que los problemas de la eréctiles son casi exclusivamente causas orgánicas. Lo cual no es cierto, y especialmente en estos últimos años las cosas han cambiado. Si bien, para mí había que diferenciar por grupos de edades, hasta alrededor de los 40 a 45 años para arriba, 50, 60, 70 años, pueden prevalecer mucho más los problemas físicos, cardiovasculares o enfermedades como la diabetes, que es un punto fundamental donde yo siempre le digo a los pacientes: un paciente diabético tiene problemas de erección, hoy, mañana o pasado. Claro. En algún momento seguro, los va a tener. ¿Sí? Pero y la mujer diabética tiene sus problemas también, no una disfunción eréctil porque no tiene pene, pero tiene sus problemas también. Y el grupo de edad, desde que empiezan su vida sexual, en la adolescencia, hasta los 40-45 años, prevalecen mucho más los problemas de origen psicológico, psíquicos. Sí. ¿Sí? Yo que no soy sexóloga no veo esto. Exactamente. Prevalecen. Ahora, puede haber problemas físicos en un paciente, por lo cual desarrolla la disfunción eréctil. Generalmente se busca la disyuntiva: ¿es psicológico, es orgánico? Siempre, el 100% de los problemas tiene un componente psicológico. Sí, es que no existe la diferencia. El miedo, el temor, la ansiedad que lleva a enfrentar una relación sexual sabiendo que el problema va a ocurrir, más allá de que el problema esté originado por una circunstancia física, ese miedo es lo que contribuye a que el problema se intensifique más. Seguro. Y se sostenga en el tiempo. Bien, en este anuncio dice: la fidelidad del varón y la disfunción eréctil son justamente dos terrenos plagados de mitos sobre la masculinidad y las relaciones de pareja. Ya algunos estudios relacionados en diferentes países, como el que publicó en julio del 2011 un grupo de investigadores de la Universidad de Indiana de los Estados Unidos, confirman una cierta tendencia de los varones con dificultades para lograr la erección con su pareja a probar afuera, con la ilusión de confirmar su masculinidad. Puede ser que ocurra esto, pero yo te digo, como hombre, y que trabajo con hombres que tienen problemas de erección, tienen tanto miedo, tanto temor. Si fallan en la cama con su pareja, ni por cerca van a probar afuera. Claro. Porque tienen miedo a fracasar también afuera, a pasar un papelón, a pasar vergüenza, que ni se animan a eso. A lo sumo podrá animarse con una prostituta. O aquel que se da cuenta que el problema no es la disfunción eréctil, el problema es su relación con la persona con quien está teniendo esa relación sexual, por lo cual aparece una menor excitación, una menor erección, una eyaculación rápida. Entonces sale a probar y ver qué otras cosas le pasan afuera, posiblemente. Pero no el hombre que concretamente tiene una disfunción eréctil va a salir a probar afuera. Eso no va de la mano, ¿sí? De acuerdo con datos extraídos del análisis de las historias clínicas, aproximadamente 3.000 pacientes atendidos en un centro que está acá en Argentina, que para mí es nefasto, que trabaja sobre sexualidad, pero es nefasto sobre los tratamientos que hace porque son engañosos y no buscan cumplir efectivamente un tratamiento específico para la problemática que tiene el paciente. Pero esa es otra cosa. Dice, considerados a partir del 2010 hasta el presente, el 56% de los hombres que consultan por problema de disfunción eréctil han tenido relaciones fuera de su pareja habitual. Posiblemente los hombres hayan tenido relaciones fuera de su pareja habitual, pero no es por la disfunción eréctil. Claro. No, es por la disfunción eréctil. Sí, sí. O sea, para mí no va de la mano la infidelidad concretamente por la disfunción eréctil. A lo sumo, uno puede ponerla como excusa, pero claro, no van concretamente de la mano. Es cierto, el hombre con disfunción está, pero con mucho miedo de pasar un papelón y no se le ocurre ir a probar, ¿no? Dice, y te sigo mencionando datos de la noticia porque me parecen como muy relevantes. Nuestras estadísticas, y estas son estadísticas de este centro, que vuelvo a repetir, no comparto absolutamente nada lo que hace. Nuestra estadística aproximada dice que un 90% de los casos el problema es de origen orgánico. Mentira. Y un 10% es psicológico, ¿sí? Esto es lo que habitualmente... muchas veces los pacientes, y esto te habrá pasado en el consultorio, cuando tienen una problemática, buscan y van al médico esperando que le digan, hay que hacer un análisis clínico, hay que sacarte una radiografía, hay que hacer... para encontrarle el porqué en el origen físico. Los alivia, los contiene. Y no pueden tolerar que le digan, no, físicamente no tenés absolutamente nada. Entonces, esta gente que engaña a los pacientes tiene que encontrar un justificativo para darle todo el tratamiento farmacológico que ellos tienen provisto para poder darle, que es el mismo, si vos vas por una disfunción eréctil o porque tenés caspa, te dan exactamente el mismo tratamiento, por eso también no lo comparto. Entonces son las estadísticas estas totalmente falsas, para mi gusto. Ahora, una de las cosas que también hablábamos y que ayer... en un programa de televisión, en A24, con cadena de noticias, se hablaba el uso del sildenafil porque hablaba el ministro de Salud de Santa Fe, donde se iba a proveer en forma gratuita el medicamento sildenafil para las personas que tengan problemas de erección en los hospitales. Y había un médico que comentaba diciendo que los pacientes jóvenes no correspondía que tomen sildenafil porque no tenían por qué tomarlo. Ahora ocurre una cosa. Si uno hace un diagnóstico de disfunción eréctil, el problema está, sea psicológico, sea orgánico, sea el que fuere. Y ahí necesita. Hay un medicamento para que trate el problema. El medicamento tiene que ser indicado. Porque si no caemos en la misma, es decir, tenés un problema de ansiedad, tenés depresión. La causa es psicológica, psíquica. Pero no existen los antidepresivos, existen los ansiolíticos, ¿sí? Y especialmente porque en un joven, en una persona joven que tiene el problema de disfunción eréctil, ¿por qué yo considero que hay que indicar el medicamento? Primero y principal, porque el medicamento le va a permitir a esa persona tener la erección. Claro, por lo menos tener psicológicamente se siente apoyado. Sí, hay un efecto psicológico de tomarte, me tomé un sildenafil, me tomé un Viagra, y uno se potencia ahí. Pero tiene un efecto biológico también, farmacológico, que potencia la erección que la persona pueda tener. Lo que ocurre es que el hombre, al enfrentar la relación sexual, sabiendo que esto le puede ocurrir, se obsesiona tanto con esta dificultad y este problema, que lo que va a permitir empezar a trabajar sobre esa obsesión, sobre esos miedos, recuperar la confianza, es recuperar la erección. Cuando puede volver a ver que tiene la erección, podemos empezar a trabajar. Por eso es que aunque sea al 100% una causa psicológica, tiene que estar indicado el medicamento, aunque sea joven. Estoy de acuerdo, porque además, sexólogo sos vos, pero por mi experiencia también lo que he visto es que en gente joven que tenía disfunción eréctil, el saber que están apoyados por el medicamento y el efecto concreto les da una seguridad que permite empezar a trabajar el tema de, cuánto se inhiben, cómo comienzan con una... rueda que es altamente negativa de no me va a, no voy a poder. Es una bola de nieve que no para más y sí. Se genera realmente y se instala más que un problema de disfunción eréctil, un trastorno obsesivo, ¿sí? Lo que sí no comparto que el medicamento se pueda usar en forma recreativa. Si vos no tenés un problema, no necesitas ningún tipo de medicamento, y en lo recreativo se ha usado y se usa en el hecho de que consumen la gente joven mucho alcohol. El alcohol inhibe la capacidad de poder tener una adecuada erección, entonces para contrarrestar estos efectos se toman un sildenafil. Eso no lo comparto, eso es lo que no corresponde. Pero si una persona lo tiene, sea joven, sea adulta, sea anciano, ¿sí? Existen tratamientos, se puede estar mejor y se tiene que indicar el medicamento y trabajar. Si hay un componente psicológico que está en el 100% de los problemas, trabajar eso también, ¿sí? Está claro. Bueno, la verdad que si nos pueden escribir sobre este tema, debatir, preguntar, porque estos temas cuesta más hablarlos personalmente. En general se inhiben más, ¿no? Y se inhiben mucho más para lograr hacer una consulta. Generalmente yo siempre le pregunto a los pacientes, ¿desde cuándo estás pensando en poder hacer una consulta? 6 meses, 8 meses en poder venir hasta que logran y se animan a hacer la consulta. Bueno, entonces dejamos la página, que es conexión, la página no, el mail, conexionmenteabierta@gmail.com. Muy bien, y si no, también pueden ingresar en mi página de internet, que es www.medicalsex.com.ar, o pueden escribirme en Twitter, que es @drfarganaras. Seguimos con Mente Abierta y Freddy. tu mente para hacernos tu consulta. Abrimos nuestra mente para encontrar una respuesta. Manda tu email a conexionmenteabierta@gmail.com. Bueno, muy bien. Estamos leyendo las preguntas que están llegando a conexionmenteabierta@gmail.com. Y Natalia nos pregunta lo siguiente. Hola, ¿cómo están? Yo quería consultarles porque tengo mi pareja a quien amo profundamente, pero siento que también me enamoré de otra persona. ¿Esto puede ser posible? Bueno, es interesante lo que dice Natalia y hay que ver qué define ella por amar o por estar enamorada. En todo caso, más que si es posible o no, le está pasando esto y tendrá que ver, bueno, si a la pareja la está amando profundamente, pero ama y está deserotizada, ¿qué pasa con esa pareja? ¿Qué es lo que está sintiendo? Porque de pronto hay como muchas formas de amar y uno ama a veces todo un contexto, lo acompaña y hay algo que es ese acompañamiento a lo que está prendida y no la atracción sexual y entra otro. Pero esto que dice Natalia está bueno para decir, bueno, a vos te está pasando, Natalia, y creo que tenés que ver qué pasa con tu pareja y qué cosas elegís. Y una cosa es estar enamorada y otra es desear. ¿Desear a otro? Y sí, obviamente, dentro, a pesar de que uno ame a alguien, uno sí puede desear a otro. Cuando uno está enamorado, en ese primer tiempo, no hay lugar para otro. Tal es así que una antropóloga hizo un estudio que decía que el ser humano biológicamente se prepara para enamorarse, esto que definimos antes, como para asegurar un año más o menos de fidelidad, porque no entra otra relación en el momento del enamoramiento. Y así, si uno queda embarazado, podía seguir la pareja por lo menos para el primer año de esa criatura. Esto es interesante porque, bueno, obviamente uno no es que se enamore y se embaraza, pero los seres humanos estamos diseñados desde cuando... Preferentemente sería que no sea así, porque si no... Preferentemente, pero bueno, la biología puede... Es una teoría. Podría haber hecho eso. Así que, bueno, el enamoramiento, que igual es pasajero, produce como una fidelidad absoluta. En el amor, que es lo profundo, podría por momentos deserotizarse y caber el deseo por otra persona y habrá que resolverlo. En mi experiencia personal, sobre todo cuando empezaba una relación con alguna persona y me sentía enamorado, me sentía enceguecido, por lo cual me era difícil poder observar y mirar a otra persona y sentirme atraído para otra persona. Uno está tan obnubilado con eso que por lo menos me pasaba a mí. Y me pasa porque... Pero pasa sigo porque... enamorado de mi mujer. Claro, vos seguís... A ver, amás a tu mujer. Exacto. La amás. Pero no estás ciego, estás viendo más que nunca y probablemente pueda aparecer alguien, pero este también es un trabajo, pueda aparecer alguien que te llame la atención. Pero... Por eso también hay algo que me quedó de cuando vos estabas hablando en la columna. Por ahí el enamoramiento es una situación hasta por momento inconsciente y el amar más consciente que nunca. Sí, totalmente. Es razonado, es... El amar es totalmente razonado, es como razonado pero no mal, no especulativo, como uno está... Elaborado. Exacto, bien claro, y uno tiene que sentir y tiene que elegir y sabe, y no es ciego a nada, es un proceso muy profundo. Bueno, acá vamos ahora a la pregunta de José. José dice, tengo 66 años y sufro de hipertensión. ¿No hay problema en tomar Viagra? El Viagra, el sildenafil, digamos sildenafil para no mencionar marcas. El sildenafil y el alcohol y los problemas cardíacos, hay ciertos mitos en ese tipo de cosas, por lo cual habitualmente se dice tiene que haber un chequeo médico para poder tomar el medicamento. No es tan así, y si uno tuviera un problema cardíaco o una hipertensión arterial no puede tomar el medicamento, no es así. Hay muchos pacientes que tienen problemas cardíacos, tienen hipertensión arterial, que muchas veces esos problemas cardíacos y esa hipertensión es la causa, la etiología de la disfunción eréctil. Claro. ¿Sí? Solo ser la causa no implica que no se pueda tomar el medicamento. Hay una sola contraindicación para el medicamento. Cuando hay determinados problemas cardíacos, por lo cual se indican determinados medicamentos que se llaman nitritos o nitratos, este tipo de medicamento no se puede mezclar con el sildenafil, pero nada tiene que ver con el problema cardíaco. Ajá. Específicamente. Es más, si hablamos de hipertensión arterial, la hipertensión arterial es la que produce el problema de erección a nivel genital, ¿sí? ¿Sí? Y para la hipertensión arterial se dan vasodilatadores, sí, en forma global, sistémica, para todo el cuerpo. Y el sildenafil es un vasodilatador. Claro. Para la zona genital. Entonces, al contrario, sería beneficioso también poder usar el medicamento en pacientes con problemas cardíacos y problemas. Obviamente, tiene que ser evaluado por un médico y chequeado por un médico e indicado por un médico. Bien. Pero no hay que tenerle miedo, se puede usar. Bárbaro, mira cómo preocupa esto, porque Mario también está preguntando. Escuché, no sé si será verdad o mito, que hubo gente que murió durante el acto sexual por tomar sildenafil. Esto también va de la mano con el mito del alcohol o no. No sería lo ideal tomar alcohol en abundancia mezclado con el sildenafil, porque como dijimos, son vasodilatadores, pueden producir una mínima baja de la presión arterial, y el alcohol en abundancia, una de las cosas que va a producir es que baja mucho la presión arterial. Entonces, la combinación de las cosas puede ser compleja, por lo cual no se recomienda el abuso del alcohol con el sildenafil. Pero muchas veces, si uno toma una copa de vino, un vaso de cerveza mezclado con el sildenafil, no pasa absolutamente nada. Y las muertes, o lo que se vende en los diarios de las personas que fallecieron por tomar sildenafil, justo ayer le decía a un paciente, ¿qué vende más? ¿Que un hombre de 60 años se vaya a un hotel de alojamiento? ¿Que el hombre de 60 años esté con dos chicas en el hotel de alojamiento? ¿Que el hombre en el hotel de alojamiento se haya tomado una botella de whisky entera? ¿O que se haya tomado sildenafil y se murió? Ninguna de las cosas anteriores va a vender. No. Va a vender que se tomó el sildenafil y se murió. Claro, ¿sí? pero quizás se hubiera muerto absolutamente igual. Por cualquier otra cosa, sin tomar el sildenafil o no, porque habitualmente lo que ha pasado cuando recién empezó el uso del sildenafil, de este medicamento, que fue maravilloso para las personas que padecían este problema, es que después de 15, 20 años que no tenían actividad sexual, podían volver a tenerla. Entonces se extralimitaban en la actividad sexual que tenía, y eso quizás sí, el esfuerzo físico que generaba podría tenerle algunas consecuencias. Es como pedirte, después de 20 años que nunca saliste a correr, que salgas a correr una maratón. Te vas a morir a los 100 metros, pero claro, no por correr no, concretamente, ni por el medicamento, sino por claro, que no estabas acostumbrada a esa actividad física en particular. Bueno. Hay muchos mitos con respecto al medicamento, pero es un muy buen fármaco, es un muy buen medicamento, y que ha ayudado a muchas personas. Se vende un comprimido cada 9 segundos en el mundo. Ah. Y viene mucha gente diciendo, no me va a pasar nada, no me voy a morir, ¿qué me va a pasar? Sí, hay mucho ya mito, se hubiera esto. Muerto la mitad del planeta. Tengo miedo, tengo vergüenza de ir a comprarlo. El farmacéutico que te lo vende también lo toma. Bueno, acá es la última pregunta de Marta, que dice, creo que amo profundamente a mi novio, sí, pero no tengo ganas de hacer el amor como antes. ¿Esto significa que no lo amo? A ver, No, no significa que no lo amás. Significa que tenés un problema con el deseo. Uno puede amar, pero, a ver, lo que hay que ver, como esto es una relación de a dos, hay que ver cómo se estimulan. Al revés también. Si vos tenés relaciones todos los días con tu pareja, tampoco y tenés significa 8 orgasmos seguidos, no significa que lo amás. Exacto, exacto. No tiene que ver. A ver, lo que habría que tratar es qué me está pasando en la relación, si la estamos estimulando, si no. El deseo es algo como muy, muy sutil que hay que manejarlo. El deseo no tiene que ver con el amor. Uno puede tener deseo también con alguien que se le cruzó y lo que maravilloso no lo ama. Es que coincidan las dos cosas. Sería exacto, maravilloso. Pero no. Y hay una definición que yo siempre digo, siempre me preguntan, y perdón por la palabra que voy a usar, es ¿cuál es la diferencia entre hacer el amor y coger? La diferencia es que después del placer que vos podés tener en una relación sexual, podés abrir tus ojos y darte cuenta que estás con la persona que vos amás y que esa persona te ama a vos. Está muy bien, muy bien. Bueno, la verdad que es un lindo cierre, ¿eh, Francisco? A ver si seguimos viendo, lo importante es después. Cuando abrimos los ojos, ¿a quién miramos? A alguien que el botón como en... ¿Cuál era el...? La película de Grandinetti que tocaba el botón el y botón, caía la pareja. Sí. Ay, ¿cómo se llama? No me sale el nombre. Algo del corazón era, ¿no? Bueno. Ya nos vamos a acordar. Ya no, sí. Lado oscuro del corazón. El lado oscuro del corazón. Bueno, vamos a ver si hay que tocar el botón o podemos mirar con los ojos abiertos al otro. Bueno. Mente abierta, se nos terminó el programa. Los esperamos la semana próxima. Nos podés seguir escuchando cuando subamos el link para poder escuchar el programa durante el resto de la semana. Decí tu página también, porque sí, la dijiste en muy el rápido. Facebook, Mente Abierta, guión medio Doctora Morechi, guión medio Doctora Argañaras. Mi página, www.medicalsex.com.ar. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hello there. The angel from my nightmare. The shadow in the background of the moor. The unsuspecting victim of darkness in the valley. We can live like Jack and Sally if we want, where you can always find me. And we'll have Halloween on Christmas, and in the night we'll wish this never ends. We'll wish this never ends.